los ojos en el alma, si a él no le asusta el amor. Bienvenidos a un nuevo programa de la Tertulia Tabernera, como siempre, desde los estudios de Revirock en Nicaragua. Como siempre, nos encontramos en la galera y Pierre de Neira los micros, mientras que Abby toma todos los controles y José María de Neira en las redes sociales. Nos encontramos hoy, 11 de junio del presente año 2021, en lo que es nuestra entrega número 114. Vamos a empezar hoy con Cheroke, de su disco Directo desde Madrid. Vamos a escuchar el tema Sintiendo el Rock. Os recordamos... Esto es... Cheroke. Oh, Vamos a escuchar ahora a la banda barcelonesa Gaby y los Gatos Salvajes y ya vamos con nuestros invitados de hoy. Escuchamos su primer corte del disco 10 minutos en tu corazón y la canción escuchamos Así soy yo. Os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de Facebook, Instagram o nuestra web Tertulia Tabernera, también nuestro correo tertuliatabernera@gmail.com. O llamarnos en total directo al teléfono 91 530 32 21. Ahora sí, vamos con nuestros invitados de hoy. Buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenas. Bueno, lo primero, presentaros y deciros qué hacéis cada uno en la banda. Pues es fácil, somos Dani y Dani. Yo soy Dani, el de la voz grave, y este es Dani, el de la voz menos grave. Yo soy cantante y... Y yo soy guitarrista. Y somos los ex, claro. Cuéntanos así una pequeña trayectoria de la banda hasta ahora. Bueno, pues la trayectoria básicamente, pues un poco como todas las bandas, al final surgimos en 2016 y nos lanzamos a grabar un pequeño EP, dos singles antes, empezamos a girar todo lo que nos dejan. Y bueno, pues ahora que es lo importante, pues afrontamos una nueva etapa en castellano esta vez, que estamos pues bastante a gusto, estamos bastante cómodos, mucho más cómodos que antes. Nos sentimos más maduros y aunque a lo mejor luego pensamos que no, más adelante, pero ahora empieza lo de verdad. ¿Y qué os hizo empezar cantando en inglés y por qué habéis decidido cambiar de idioma? Porque al final lo que mamamos era música inglesa y americana y nos sentíamos casi en el deber de hacer. Claro, veníamos de ACDC, Poison, Motley Crue, entonces todo eso, pues al final no tienes un referente en castellano tampoco así como demasiado potente para decir pues tal. Luego ya cuando creces y te fijas más en otras cosas, pues a lo mejor sí tienen más referencias, pero en ese momento pues tirábamos al inglés a hacer lo que hacían nuestros referentes tochos, que eran americanos. ¿Y a qué se debió este cambio? Pues bueno, nos dimos cuenta también que al final estamos en España y el mercado es mucho más amplio en castellano. Obviamente al principio pues lo intentamos varias veces, no estábamos a gusto con el castellano, pero yo creo que en algún momento algo hizo clic y empezamos a sentirnos cómodos, nos salían temas muy guapos y dijimos, joder, pues por aquí se puede seguir. Era, yo creo, llegar al punto a que, a ver, bueno, haces al final intentar respetar tu estilo con ese que empiezas y el que te gusta de verdad. Y hasta que no madura musicalmente, compositivamente, y haces lo que te mola y lo puedes adaptar bien al castellano, porque pues, al fin y al cabo es tu lengua, te puede rechinar muchas veces las letras, cómo pronunciar, el cómo entonar, tal, no sé qué. Sobre todo nosotros somos muy quisquillosos con eso. Y entonces pues llega un momento en que lo que ha dicho Dani, pues que sí salían cosas, esto está guapo, esto se adapta bien, esto suena como nos gustaría. Y ya dijimos, de ahí en adelante, vamos, español, castellano siempre, porque al final, pues eso, ves tu lengua, te sientes mucho más cómodo, te identificas mucho más, y aquí nos quedamos. Vamos. El público yo creo que lo ha recibido bastante bien. ¿Vosotros cómo lo habéis visto? Vamos, no hay color, yo creo. Ahora incluso yo soy de los que dice, uff, un grupo español cantando en inglés, y me echa para atrás, digo, qué pereza, ¿no? Canta... Que nosotros, claro, veníamos de ahí, pero sí, el público, vamos, ya te digo. O sea, al final hay que saber dónde estás, que es en España, eres un grupo amateur y que al final tiene que sacar sus raíces y empezar desde donde está y de donde viene. Y entonces, pues el público lo ha identificado muy bien y ha tenido mucha mejor acogida que anteriormente. Bueno, pues si queréis escuchamos el primer tema que habéis sacado de este disco que vais a sacar y ahora hablamos un poco sobre él, que es Mala Influencia. Se cumplieron. Eres mi gran amor. Bueno, yo quería preguntaros por qué elegisteis este tema para sacar el videoclip, por qué no otro, y contar que nos contéis un poco de cómo fue la grabación. Pues muy divertida. Nos pasamos muy bien. No fue por descartar otro tema y decir este va a tener un videoclip. Es más, teníamos dos pensados para sacar como single. De hecho, nosotros íbamos a sacar el otro, que es el de la oscuridad, que es el que lo escucharemos luego. Pero el promotor pues, nos dijo que sacáramos este. Este que era más potente y nada, pero la intención era que todos tuvieran un videoclip, ¿sabes? Sacar el mayor partido a cada canción, porque siempre hemos pensado que al final, pues, ahora mismo estamos en una época que no se escuchan mayoritariamente los discos por escuchar discos, ¿no? Tienen la música ahí de fondo. Y pues hay que jugar con eso, con todos los aspectos que puede tener pues una canción, ¿no? El aspecto visual, entonces que al final tenga un videoclip, que le des un tiempo, que lo exprimas al máximo, pues es la mejor forma de aprovechar cada canción. Entonces por eso tiene videoclip y la canción salió esta primera, porque era la más potente y la más directa. Bueno, contanos un poco de qué trata el tema, el videoclip, ¿no? Vale, la canción va un poco... trata un poco de la forma que tienen a lo mejor ciertas personas o la sociedad al vernos a nosotros, por las pintas, la forma de hablar, a qué te dedicas, ¿no? Uh-huh. Como que ya te catalogan, ¿no? Pues el rockero, ¿no? ¿Qué haces haciendo música o qué haces pisando así? Y entonces, bueno, como que es algo negativo y al final, pues yo qué sé, estás haciendo una cosa que vale mil veces que lo que hacen los políticos o lo que sé, un banquero. Entonces, pues bueno, es como apropiarse un poco de ese término, ¿no? La mala influencia, ¿no? Una reputación de mierda, y cogerlo y decirle, pues sí, tengo mala influencia, es una reputación de mierda, pero hago lo que me mola y el videoclip, pues, nos lo estamos pasando que te cagas, que es de lo que se basa. Bueno, pues también sobre esto, ¿en qué os soléis basar para las canciones? ¿Cómo es componer? Sobre todo ahora también que habéis hecho este cambio del inglés al español. Bueno, creo que el proceso básicamente es el mismo que era en inglés. Yo toco, me van saliendo cosas, me van saliendo canciones y luego pues cojo a Dani grave y más o menos le voy diciendo, tío, pues a mí esto me transmite más X o más Y, y él me dice, pues yo tengo esta letra, tal, y vamos un poco... Arreglamos las melodías, vale. Y bueno, puede cuadrar esto o lo otro, y ahora con el castellano, pues bueno, hay más, un proceso más de discusión, ¿no? Porque ya no es tanto, me mola esto queda guapo así, es más, vamos a fijar esta letra que quede aquí guay, esta frase, vamos a dar una vuelta. Mucho más complejo, pero a la vez más divertido, más completo. Pero bueno, eso, hacemos la base un poco, Dani trae la idea general, yo pongo pues eso, la letra y las melodías un poco a medias, y luego vamos con los demás y cada uno aporta lo suyo y queda el tema redondo. Al final no sabes por dónde va a tirar, muchas veces queda otra cosa totalmente distinta. ¿Y tenéis pensado ya una fecha para el disco o vais a ir sacando de momento singles? ¿Cómo lo vais a hacer? Pues vamos a terminar de grabarlo dentro de poco, a finales de junio. Y luego la idea es seguir sacando por lo menos algún single más, uh-huh, para hacer justo lo que hemos dicho al principio, sacarle el mayor provecho a cada canción. Y entonces no sé si saldrá a finales de año, no hay una fecha todavía definida, pero bueno, ahí estará y ya os la diremos, por supuesto. Bueno, el 16 de abril salía En la oscuridad, vuestro segundo tema, que habéis sacado también un videoclip que al parecer es más trabajado y eso, ¿no? ¿Cómo lo grabasteis? Bueno, contanos un poco cómo es el videoclip. Bueno, igual era el tema por el que apostábamos al principio, pero bueno, nos parecía un poco más chocante, era más distinto de la etapa que habíamos hecho anteriormente en inglés. Era un tema un poco más turbio, más seriote, que nosotros solemos ser un poco más alegres y más fiesteros, pero también tenemos ese toquecito y ahora en castellano más, ya lo iré viendo. Y bueno, el videoclip pues sí es tiene otra temática también con el tema más oscura, lo grabamos en el Maimú, que es un bar que está en Malasaña, con el mismo equipo que grabamos Mala Influencia, con... Yo creo que el tema tiene una línea de, o sea, la historia que cuenta como que es mucho más narrativa, en plan, o sea, se puede formar un videoclip como más acorde con la canción, que Mala Influencia al final, pues bueno, es un tema general, es un sentimiento. Además, y luego, claro, sí, y luego La oscuridad, pues bueno, tiene más partes de una historia, se puede entender mejor, hay diferentes fases, y yo creo que eso, que le pusimos más énfasis en, pues esta idea, vamos a trabajar de esta manera, vamos a utilizar estas luces. No quiero decir que sea algo hiper profesional, pero bueno, que tiene más background y más, ¿sabes? ¿Qué queríais transmitir con él, con este tema? Bueno, pues una buena etapa, ¿no? Desde luego, al final, como he dicho, pues es un tema más oscurete. Que no triste. No triste. Oscurete. Turbio. Turbio, ¿no? Sí, puede ser. Un poco la idea general de la canción, yo creo que lo que viene a decir es, bueno, que todo el mundo tiene una etapa mala, de que estás hundido en la miseria, de cómo te vas incluso convenciéndote tú de que estás aún más hundido, y ya cuando tocas el fondo, en vez de esa idea de subir para arriba o tal, no, es coger la mierda del fondo y con eso sacar algo, porque hasta de la mierda más profunda se puede sacar algo bueno. Entonces, bueno, es eso, yo creo, un poco. Estar ahí escarbando en la oscuridad. Con él habéis conseguido ya más de 15.000 reproducciones y estar 2 meses en Spotify en la lista de rock callejero, ¿no? ¿Cómo lo habéis vivido esto? ¿Cómo os habéis sentido? Pues, de puta madre. Sí, bueno, a ver, no es, parece que, yo qué sé, o sea, es un reconocimiento, así que ahora pues hay que tenerlo muy en cuenta. Bien, eso es que bueno, que... Funciona, ¿no? Vale, sí. Al final hemos estado en varias playlists, en rock callejero. No sé en cuál más, porque se me ha olvidado. Rock, algo. Pero bueno, como al final eso, en esta época al final lo que predomina, ¿no? Estar en playlist. Es lo que suma. Y, sí. Bien, nos ha hecho crecer mucho y pues agradecidos, sí. Claro. Sí, por supuesto, muy contentos. Bueno, si os parece, escuchamos el tema de la oscuridad y luego seguimos hablando con vosotros. Perfecto. Ya ves que solo bebo si traes tú la botella. Navego otra velocidad que tú. Un paso más y nos mojamos los pies. Tú en tu playa y yo en mi popa. Un día tormentas, otro bomba. Se va el sol. Mañana tocáis en el Palacio de la Prensa a las 8:30 y si no me equivoco ya habéis vendido todas las entradas. ¿Tenéis ganas? ¿Habéis tenido que suspender muchos conciertos por esto del COVID o no os ha afectado casi nada? Sí. a todos nos ha afectado, suspendimos la mitad de la gira, ¿sabes? Cuando empezó, luego parecía que resurgía y otra vez lo mismo. Entonces sí, claro, nos ha jodido bastante. Esto lo afrontamos con muchísimas ganas porque tuvimos que cancelar, de hecho, la Sala Sol que teníamos antes de la pandemia. Y bueno, pues esto ya llevamos 2 o 3 semanas ya con todas las entradas vendidas. La gente lo ha cogido con ganitas, claro. Y pues contentos por tener sold out, contentos por volver a tocar y contentos ya por poder presentar un setlist entero en castellano y a la verdad. Un cambio como Dios manda. Pero sí, muchas ganas. ¿Entonces hace mucho que lleváis sin tocar? Pues llevamos la última vez que tocamos, bueno, tocamos en diciembre en un medio festival que hicieron, pero nada, o sea, no cuenta. Y luego tocamos, yo creo, justo, pues... ¿Febrero fue? Finales de febrero, justo. Y luego teníamos el 7 de marzo uno en Soria. Y justo fue, pasó todo esto, yo creo, ya que dijeron, oye, que aquí se está calentando mucho la cosa. Y dijimos, nada, pues esto lo atrasamos para verano, para... Y sí, hasta un año y pico después, nada. Y ya, en realidad hemos cogido este, nosotros, nuestra intención era esperar hasta que ya estuviera todo de todo bien, o sea, que entrar a un concierto normal. Pero es que no... Es que como, bueno, lo que hemos estado hablando antes fuera de micro, es que al final somos los últimos en todo. Y bueno, habría que hacerlo de alguna manera. Y entonces había que tocar y dijimos, pues esta sala que tiene unas condiciones muy buenas, sobre todo para tema COVID, mucho espacio y demás, se puede disfrutar bien, puede venir bastante gente, o sea que para adelante. ¿Y aparte mañana tenéis algún otro concierto previsto? Por ahora no, es lo que hemos dicho, vamos a terminar de grabar el disco. O sea, esto es un poco como un concierto, entre comillas, exclusivo, ¿no? Porque solo hemos sacado 2 canciones y vamos a presentar todo lo que tenemos en castellano. Entonces, la gente que vaya a venir, pues un poco privilegiada, la verdad. Y terminamos de grabar el disco y ya organizaremos una gira para finales de año, principios del que viene, extensa y con todo ya normalizado y que se pueda hacer tranquilamente. Esperemos. ¿Y cómo me dijiste que el público vaya a estar sentado, no se pueda levantar? Mal. Muy mal. No, es que hacemos rock and roll, tío. Es un show muy guapo, con la gente bailando, sudando, gritando y pues ahora no hay de eso. A lo mejor pueden simular ahí estar sentados, no sé. Yo les voy a decir que se pidan todo el rato bebida, que estén, no sé, a ver, que sea algo como otro ambiente, ¿no? No quiero ver a nadie petrificado ahí como un faraón, ¿sabes? Entonces, pues bueno, yo creo que igualmente la gente se va a adaptar bien. Tocamos nosotros, que transmitimos muy buen rollo y pues no va a ser chocante. Vamos a disfrutar como enanos, la verdad. Con todas las ganas que tenemos de tocar, pues no va a dar igual que estés sentados o tumbados. Se podrían tumbar. Bueno, nos he preguntado antes de cómo fue la experiencia de grabar el disco y, bueno, tenéis que seguir grabando, pero ¿cómo lo llevasteis? Que lo hicisteis con Alice Cava. ¿Cómo fue? Genial. Siempre el Happy Pill también lo grabamos con Alex. Siempre que podemos contamos con Alex porque es un tío de puta madre. Somos muy amigos ya. Es muy placentero grabar, estás como en un campamento de verano en familia. Siempre aprendemos mucho, nos pone las pilas cuando nos las tiene que poner también. Y esta vez, pues en lo castellano, lo estamos grabando todo en directo, menos las voces y algún solo y tal. Y nos mola mucho porque pilla una potencia mucho más gorda, sonamos mucho más reales, mucho más... Tú más a directo, claro, sí. Es que es un poco, que cuando la gente escuche el tema, pues que diga, vale, esto es lo que me voy a encontrar, si le voy a ir a ver. No que luego diga, joder, en directo no tiene nada que ver con el disco, todo lo contrario. Entonces un poco eso, es pues sota caballo rey y fuera, a pelo. Bueno, nos habéis hablado antes de vuestras influencias de grupos que cantan en inglés, supongo que tendréis también alguno ahora en castellano. Sí, claro, de hecho yo siempre lo digo, creo que uno, bueno, por ejemplo Los Cigarros o Desvariados han sido unos grupos de los que hemos empezado a ver que en castellano sí que nos molaba lo que se estaba haciendo y que podíamos dar un paso hacia adelante en ese aspecto. Y bueno, pues al final con anterioridad tampoco tenemos grupos referentes porque éramos bastante cerrados en ese aspecto, pero bueno, vas descubriendo otros grupos y otras influencias que pues la verdad es que mola bastante el castellano. Pero igualmente no son referencias que digas, vale, nos parecemos mucho en la forma de hacer, sino como lo que ha dicho, como que ves que eso funciona y que tú te animas a hacer tu música. Que mola, ¿no? Antes igual no había tantos grupos que dijéramos, esta canción mola. Entonces, bueno, pues vimos una puerta abierta por ahí. Estamos ahora, pues siempre le preguntamos a nuestros invitados si tuvieran que ellos hacer un festival y elegir a cuatro bandas más, aparte de vosotros, claro, ¿cuáles elegiríais? De... ¿Vale todo? No, nacional, de aquí. De ah, Cali. Nacional. Uh-huh. Por eso os he preguntado ahora... Bueno, nosotros cabeza de cartel, ya que es nuestro de festival, no sé quién elegirías. Yo... Elige tú uno y otro, venga. Yo elegiría... ¿Cuándo has dicho cuatro? Cuatro. Yo elijo... Ah, Pikachu. Pero venga, bien. Yo me puedo quedar, por ejemplo, con Gallos. Vale. Estuvieron hace poco aquí. ¿Sí? Pues son muy colegas y de puta madre. Yo elijo a... A De Variados. Son colegas, pero no se eligieron a vosotros. No se eligieron, hijos de puta. Yo elijo... Sí, yo no puedo. Yo elijo. ¿Hace cuánto estuvieron? Dos, tres, ¿no? Un par de semanas. Seguro que no se eligieron. Ahora les llamo. Ahora, si nos vamos. No vienen a conciertos. Le vendemos sus entradas. Yo elegiría... Pues, por ejemplo, yo me quedo con Bluebell. Vale. ¿Cuentan, no? Sí, ¿no? Vale. Y yo con Hermano Salvaje. Venga. Son de Valencia. Me gusta. Que tocan mañana también, por cierto. El Asilo Pop. Bueno, pues ya vamos a terminar la entrevista. Si hay algo que nos hayamos preguntado, ¿dónde os pueden seguir? ¿Las redes sociales? Pues si pones los ex, casi sale todo. Los.ex en Instagram. Y el resto pones los ex y sale. Sí, la verdad es que pone Google y salimos en todos lados. Luego si sigues ahí hurgando, a lo mejor te encuentras otra cosa que no querías, pero salimos. Bueno, pues si os parece escuchamos un tema más, ¿cuál? Pues no sé, alguno de los antiguos, ¿no? Die Young o Nothing But A Party. Pon Nothing But A Party, que es así... Movidita. Con el que terminábamos así. De fiesta. Sí. Bueno, pues muchas gracias y mucha suerte mañana en el concierto. Pues muchas gracias a vosotras, un placer. Every time I live, every time. Bueno, pues vamos a poner a los gallos, ya que nos han dicho que les invitarían al festival. No sabemos si yo les invitarían o no. Tenemos ahí la duda. Así que bueno. Escuchamos Ni Contigo Ni Sin Ti. Vamos a escuchar ahora el tema de Idiota, que lo han vuelto a sacar, bueno, lo han vuelto a sacar Hueco con María Ora, en una colaboración de este tema lo sacaron hace 9 años, pero lo han reeditado pues para... La ocasión, venga, dale. Ya salía la palabra, Javier. Vamos. Y bueno, vamos a escuchar el tema. En invierno el sol no calienta, sino que se congela y cae a trozos sobre mí y me raja el alma. Que a gritos mudos se queja, toneladas de tristeza en mi mochila de cemento y mi cabeza, que no para de pensarte y cómo pesas. Si no quieres escuchar, camínate. Si no me quieres mirar, písame. Aún puedo ser la acera donde tu perro juega. Aprovechate. Como una limosna me entregas instantes de tu presencia que me arrancan mil sonrisas ciegas. Tu voz en tu indiferencia que me mata dentro. Y esos ojos ya no se tropiezan, ni tiemblan cuando estoy cercano. O ahora bostezan y se van, no importa dónde. Si no quieres escuchar, camínate. Ay, si no me quieren mirar, písame. Puedo ser la perra que en tu olvido cojea. Aprovechate. Con la lengua ardiendo y mi alma a la sombra de un ciprés. Y tú con tu boca en cualquier bar de copas, regalando besos, perdiendo la ropa. No ves mi derrota, idiota. No ves mi derrota. Tu cariño sale ya sin fuerza, como el cava en la botella que lleva una vida abierta. Y patético lo intentan, no juegues, no mientas. Nunca vi una mirada tan hueca, tan vacía de ganas, tan lejos cuanto más te acercas. Y aún te ríes cuando echas sal en mi tristeza. Y la vida te dará lo que me das. Desde el barro quizá me Hey. Terminamos el programa de hoy con Escape. Y ya que tenemos aquí a Dani, que quería proponernos una canción, pues bueno, coméntanos. Sí, pues hola, ¿qué tal? Este es un tema de Escape, de su disco 2013, el antepenúltimo. Y es un tema que se llama Maquis y es muy bueno. Bueno, pues con esto ya nos despedimos. Hasta mañana. Así que, bueno, os esperamos mañana. Mañana, ¿qué tenemos? Eco, ¿no? A ver si no me cagan. La banda de Eco. ¿Y acabamos ya la temporada, no? Sí, ya el último hasta septiembre. Dura poco esta última, ¿no? Tacada. Sí, no. ¿Y tú, Sara, qué? ¿Te gusta Escape? Sí. ¿Cuál es la canción que más te gusta? Pues me has pillado. ¿Qué época de Escape te gusta más? ¿La más Escape o la más hard rocker? Uy. Estoy entrevistando ahora, ¿eh? ¿Te gusta? Esto no estaba planeado, ¿eh? Estoy de cambio de entrevista. Da igual, hombre, tienes que saber reaccionar así, ¿no? Pues ¿qué no prefieres, a la mierda o Tío Sam? Va escuchando los discos que están por casa. Claro. Si es que los ha descubierto hace nada, si no lo sabía. Entonces voy poco a poco, todavía no sé. ¿Qué canciones buscas más? Ahora, las últimas, ¿no? La de Jaque al Rey, ha sido de las últimas, sí, que se acaba. Yo, que ves, ahí ya me he perdido. El último disco, sí, es no lo he escuchado. Nada, no, ahí. Jaque al Rey. Venga, pues nos vamos con Escape. Hasta mañana, dentro de un rato. Vamos a contar a Pablo ahora. Hasta Pablo. sentado en el bordillo del portal, con la boina calada siempre, como el Che. En verano cumplirá 96. Sus manos destrozadas de currar sostienen temblorosas un sucio papel. Un desahucio más del Banco Santander. Mírale, ahí está. Hay tanto que agradecer. Combatió, resistió, se dejó la piel, desechó el corazón. En sus ojos brilla la desilusión. Se sienta abandonado. Oh. Sufre la razón un golpe militar. Con el puño en alto no pasarán. Un ejército podrido de fascistas contra milicianos dispuestos a pelear, defendiendo con su vida la libertad. Mírale, ahí está. Hay tanto que agradecer. Combatió, resistió, se dejó la piel, la guerra se perdió, el monte es el único consuelo. Guerrillero, maquis, antifascista, tu casa es el monte, tu patria la libertad. Maquis, nunca se acabó tu guerra. Un sobrevivir de los nacionales y la Guardia Civil. Si te cogen, no.